Hola compañeros, nosotros vamos a exponer acerca de Comic Mouse. Bueno, es una novela gráfica. Y voy a comenzar yo con el encuadre. Mouse es un cómic a blanco y negro, es una novela gráfica. Su autor es Art Spiegelman. Es publicado entre 1980 y 1991 dentro de una revista. La revista se llama... la revista es publicada por Rough Books y Graphics. Y posteriormente, en 1991, se publican los dos tomos por Penguin Books. Los publica en un solo tomo. La novela está dividida en dos partes. La primera parte, en el tomo 1, Mi padre sangra mi historia. Y el segundo tomo está titulado Ahí empezaron mis problemas. Estos son publicados posteriormente por Apex Novelties. El primer tomo está publicado en 1986 y el segundo tomo está publicado en 1991. La misma novela gráfica está publicada por Art Spiegelman y François Mouly, que fue su editor. La novela trata sobre la historia del padre de Art, que es Vladimir Spiegelman, que estuvo dentro de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a proceder al análisis. Bueno, el análisis constituye del tomo número 2 de Mouse, del capítulo 2 igual, capítulo número 2, y abarca nosotros abarquemos de la página 41 a la 46. Para un mejor análisis lo dividimos en tres partes: inicio, desarrollo y conclusión. El inicio abarcaría de la página 41 a la 42. Bueno, en estas primeras dos páginas se nos muestra a Art Spiegelman narrando, con una máscara de ratón, narrando los acontecimientos que han sucedido en su vida, desde la muerte de su papá hasta las propuestas de llevar al cine su historia. Cabe destacar que la página 41 destaca por tener un ambiente triste y sombrío, además de que en algún momento se ve que Art Spiegelman está sentado en su escritorio encima de varios cadáveres de ratones. Después, súbitamente, entran a su oficina varios entrevistadores y empresarios que le empiezan a cuestionar sobre su inspiración para la creación de Mouse, además de que los empresarios le empiezan a ofrecer diferentes propuestas para llevar al cine su obra. Art Spiegelman se caracteriza por empezar a hacerse pequeño a tal grado de verse como una figura infantil, y termina en la página 42 gritando que quiere a su mamá. Bueno, el desarrollo inicia en la página 43 a la 44, y Art Spiegelman, después de que los entrevistadores y los empresarios se fueran, recuerda que tiene una visita con su analista de nombre Pablo. Después de que, se dirige hacia la casa de Pablo, y al llegar, se presenta y empiezan a platicar sobre los acontecimientos que ha tenido en su vida, desde su infancia hasta su adultez, y cómo ha sido la convivencia con su padre. Menciona que para él nunca ha sido como... ha estado a la talla de su padre, que su padre siempre lo ha menospreciado, y que hasta cierto punto no lo quería. Pablo le responde que tal vez sea porque su padre tiene que desahogar hasta cierto punto las vivencias que él tuvo. Después, ya para el final sería de la página 45 a la 46. Art Spiegelman le pregunta, bueno, Pablo le pregunta a este Art Spiegelman si admira a su padre por haber sobrevivido a Auschwitz, a lo que él responde que sí lo admira, pero hasta cierto punto él cree que es como un juego, que los que sobrevivieron fueron los que ganaron y los que perdieron, los que murieron fueron los que perdieron, y que su padre tuvo mucha suerte y fue astuto al haber sobrevivido. Pablo le responde que no fue cuestión de suerte, sino que fue el azar quien permitió que sobreviviera. Después de esto, Pablo empieza a reflexionar sobre que, pese a que se han escrito muchos libros sobre el holocausto, el hombre sigue con sus atrocidades y que el mundo no ha cambiado. Después este Art Spindleman empieza, bueno, se cuestiona el mismo qué se sentiría estar dentro de un campo de concentración al que Pavel le, como que le asusta, lo sorprende y le dice que eso se siente, pero en todo momento, desde que entra hasta que se termina. Y finaliza la página 46 con Pavel sacando a pasear a sus perritos y diciéndoles qué tipo de herramientas utilizaron en un taller con guillotinas y perforadoras eléctricas. Y Art Spindleman se va de lugar reflexionando sobre que tiene que seguir con su obra. Pues bueno, nuestra pregunta de investigación es bastante ambiciosa en realidad. Nos preguntamos si las novelas gráficas pueden considerarse como fuentes históricas. Y pues justo la novela de Art Spiegelman pues narra los traumas sufridos por su papá, su mamá e inclusive su madrastra, todos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración. Y pues justo estas tres personas son como portadoras de la memoria de todos esos eventos. Y pues existen, o sea, como muchísimos tipos de memoria histórica, desde pues testimonios de sobrevivientes hasta novelas gráficas más elaboradas como la de Maus de Art Spiegelman. Y pues justo de la obra de Trabenzo, abro cita: la memoria es una construcción, está siempre filtrada por los conocimientos posteriormente adquiridos, por la reflexión que sigue al acontecimiento o por otras experiencias que se superponen a la primera y modifican el recuerdo. Pues justo, o sea, como la memoria es un tema complicado de tocar, ya que pues no encuadra completamente como pues, con una definición de fuente histórica. Y pues para nuestro estado la cuestión, pues justo comparamos, o sea, como diversas tipos de obras testimoniales sobre la Segunda Guerra Mundial, y pues justo encontramos que pues hay distintas novelas gráficas, entre ellas Maus de Art Spiegelman, La Segunda Generación, Cosas que Nunca Le Dije a Mi Padre, de Michel Kichka. ¿Está traducido al español? No sabía, pero pues el título en inglés es Second Generation, Things I Never Told My Father, de Michel Kichka, que similar a Art Spiegelman es pues su familia es sobreviviente del Holocausto y narra como pues los testimonios de una forma un poco más abstracta, tal vez más como pues sí, o sea, como cortando los testimonios, pero es un trabajo similar, incluso heredero de el estilo de Spiegelman. Y justo también otro, el tercer novela gráfica que encontramos es La Propiedad, de Ruth Modan, que es un poco más diferente porque tiene como un distanciamiento del proceso, ya que la autora no según investigué, sus familiares no participaron, no estuvieron metidos directamente en los campos de concentración. Luego, un poquito como, por así decirlo, un segundo género de testimonios sobre la Segunda Guerra Mundial, están como los biográficos, de los que hay muchos. Entonces elegimos, bueno, comparamos Si Esto Es Un Nombre, de Primo Levi, que pues es una obra donde tal cual narra su testimonio, pero cita la Divina Comedia y además obras literarias para, pues sí, como analizar como su experiencia. Luego está la Especie Humana, de Robert Antelme, que de alguna forma analiza como conceptos más profundos sobre como la destrucción y la supervivencia del hombre. Y Elie Wiesel tiene una trilogía que se llama La Noche, El Alba y El Día. Y pues justo Elie Wiesel es un autor que murió hace relativamente poco y durante toda su vida se volvió como activista y daba conferencias y escribía sobre pues su experiencia y el holocausto. Y por último, en esta como subgénero, está La Escritura o la Vida de Jorge Semprún, que justo es como, es interesante porque Jorge Semprún fue acusado por personas que estuvieron junto con él en el campo de concentración de ser cómplice de los alemanes, que se le llamaba capo. O sea, él era como esas personas que se encargó, o sea, como que trabajaban junto con los alemanes y recibían un trato relativamente mejor que el resto de los prisioneros. ¿Y cómo campo era? Auschwitz, ¿no? Y justo, y por último, está Paul Celan con su obra Fuga de Muerte, que en realidad es un poema. Él ya se es, pues justo se aleja más de como un texto histórico, y pues justo la poesía conlleva como pues figuras retóricas y formas de escribir que complican el análisis histórico para este tipo de obras. Y pues sí, como más o menos como conclusión, pues creo que la novela histórica, no, la memoria histórica no se puede usar como fuente histórica tal cual para reconstruir los hechos, porque pues tienen muchas subjetividades y muchas formas de escribirse e incluso muchas posturas que lo dificultan, pero creo que sí se puede usar como para entender el fenómeno de el olvido y la memoria y todos estos eventos históricos de represión y muerte. Pues, no sé si tengo algo que decir. ¿Más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna de ustedes tres? ¿Alguien más en su equipo? Ya no, pero... Muy bien, vamos a cambiar.